saber que mañana te vas de mi lado. Estoy confundido, me siento aturdido, pensando que tal vez no te vuelva a ver. Estoy confundido, me siento perdido y quisiera llorar por tu desamor. Estoy confundido y por eso yo canto mi pena y dolor. Estoy confundido y le pido a Dios te niegue el perdón. Quique y Miguelito en la 72. Y sigue el sabor con frutos.